buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast, esta nueva aventurilla chiquitilla y muy preciosa que se va a llamar Historia para Diana, en un homenaje para la criaturita que va a tener mis queridísimos amigos Manuel Caballero y la señorita Auki, que los quiero con el corazón. Y hablando de corazón, en este magnífico podcast y de aquí en adelante me acompaña una de las personas que más profundo tengo en mi alma, que es el señor Carlos. Don Carlos del Hola. Del Ducado de Arqueología de Westfalia. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí cogido de tu mano otra vez, con mucho amor. Gracias por contar conmigo. Yo me siento halagado. Yo más que diga cogido de la mano, porque tengo la mano como Reed Richard, porque estás ahora mismo, creo que en la capital del reino. Pues sí. Y yo estoy aquí en la... Recién llegado y recién instalado. Qué bien la capital del reino. Se tiene que estar súper bien en la playa de allí, ¿no? Sí, el artificial. La cuestión, ¿por qué estamos aquí, Carlos? ¿Por qué? Cuéntame, pues, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque yo en mi podcast, que viene siendo de cabecera, que es el podcast de Guapín, que de Guapín, Javi Marín, y ahora mismo Frank Castillo, Frank Castle, el muchos besos para ellos. Qué grande son. Son gente entrañable. Y ese podcast, lo que ocurre es que ha entrado una dinámica nueva donde no quiero hablar de historia tanto como hablaba antes, y voy a dedicar más a eso, a este podcast, que es como más erudito de mentiras. Tu válvula de escape. Sí, realmente es un poco de mentira, porque la intención con este podcast es hacer un podcast muy tranquilo, muy sencillito, porque va a durar alrededor de media hora, y que nuestra intención es hacerlo con un lenguaje políticamente correcto. Porque creemos... Y grabamos tumbados para que sea mucho más cómodo. Exactamente. Porque queremos que este podcast lo puedan escuchar los niños. Los niños futuro. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Si veis, estoy hablando muchísimo, porque este capítulo ha sido... Es el capítulo de explicación. Es el capítulo cero. Como veis en el título, porque lo habéis descargado. O no. O sea, es a la hora de descargado gente que me quiere, como Porti. Pero no sé si más gente. Fire. Y en este capítulo, ¿aquí qué va a ocurrir? Pues yo, que me llamo Jesús, y aquí me voy a llamar Jesús, no Jesulín, en este podcast voy a hablar de historia. Aunque te podrías cambiar el nombre y llamarte Messiah. Sí, también. Messiah. Sí, pero queda como mal, ¿no? Porque tampoco, ya sí eso cuando tengamos una legión de fans. Pero todavía no hay que ser soberbio, niños. La cuestión es que yo hablaré un poco de teoría de la historia. Y vamos a comenzar, y bueno, yo de teoría, por así decirlo, en el sentido más de libracos, de historiografía, y mi queridísimo amigo Carlos, que es un hombre de ciencia, es un hombre técnico, es un hombre arqueólogo, es un hombre... Técnico, sí, es técnico, es un hombre, nos va a contar de cómo conocemos la historia a través de la arqueología, que es una de esas grandes ramas del conocimiento que nos permite conocer nuestro pasado de una de las formas más científica que se puede tener. Y él hablará de la técnica, porque es claro, todos conocen cómo se ve la historia a través de los documentos, es muy típico, la gente lo ve, pero creo que la arqueología se conoce demasiado por Indiana Jones, peli que mola, pero que no es exactamente arqueología. ¿Tú qué opinas? Que eres el arqueólogo. Sí, que no es demasiado fiel a la realidad. Para un rato es una película muy buena, pero luego no plasma realmente el trabajo que hacemos luego en el campo. Hay mucho, mucho, mucho por hacer y mucho que explicar. Y para eso estamos aquí. Y mucha suciedad. Iba a decir mierda, pero no se puede decir. Sí. Mucha suciedad. Esta gente se mancha. Mucha suciedad en las manos. Esta gente se ensucia mucho. Y en este capítulo cero, así voy a tener aquí a mi lado a Carlos, que va a estar como de apoyo y de gente guay, dándome cariño, porque en este capítulo voy a hablar un poco yo. Voy a hablar un poco yo porque soy así. Me gusta hablar. O sea, es una habilidad que tengo. Tengo la habilidad esa y tengo los dedos oponibles también. Son dos habilidades que los tengo. Los dedos prensibles. A mí me gusta oponibles, que es como viejo. ¿Y de qué voy a hablar? Hablando de viejo, ¿de qué voy a hablar en este capítulo? Voy a hablar del tiempo. Sí, niños, del tiempo. Porque el tiempo es algo muy complicado de entender. Y no solamente es complicado de entender para los pequeños de la casa. Es complicado de entender para los señores más inteligentes que hay ahora mismo en el planeta. Porque el tiempo es un concepto difícil. Es un concepto que lo poco que entendemos del tiempo lo entendemos a través de nosotros mismos, de nuestras pequeñas y diminutas vidas. una generación, eso es lo que se llama generación, como bien sabéis, es aproximadamente 30 años, es decir, cada generación son 30 años. Pues nosotros no podemos llegar más allá, no entendemos esos conceptos enormes, inmensos, inconmensurables y tremendos. Estoy así, así, estoy en mi ahora mismo en la habitación abriendo las manos, mirando hacia el cielo, parece que estoy bendiciendo, o invocando la bola de Genki. Que eso, todo eso, es lo que quiero que hoy pillemos. Y para ello, para que lo pillemos entre todos, necesito que todos los que me estén escuchando, excepto tú, Porti, que creo que vas conduciendo el autobús, todo el resto quiero que cojan un folio. Bueno, Porti puede cerrar un ojo solo. ¿Sabes? Pero con otro tiene que seguir mirando. Pero no, la cuestión es que yo necesito que todos cojáis un folio. Venga, todo el mundo por un folio, vamos. Folios, venga, venga, corre. Un lápiz, yo prefiero lápiz por aquello de que puedes borrar. Y porque os voy a explicar una cosa que es muy interesante, que es que el calendario cósmico, el calendario cósmico, que cuando escuchas calendario cósmico, ¿qué te viene a la cabeza, Carlos? Ay, me viene... A mí no sé por qué me ha venido la imagen de esa serie de dibujos que habían coches voladores. No sé si te acordarás de esa serie. Sí. Pero me acaba de llegar ese flashback. ¿Cómo ha sido entre eso y luego las películas de Piesito? Los supersónicos, creo que encantado. Se llaman. Oh, Piesito. Sí, me encantaban. Eso y Piesito. Así como una especie como de simbiosis. Piesito. Juntarlo todo de golpe. Me ha gustado. Lo siento, pero la relación de Piesito y yo es... Es fea. Es complicada. Es muy complicada. Lo podemos definir como relación difícil. Es una relación complicada. Es casi tan complicada como entender el tiempo. Y por ello, para al menos uno de los dos grandes problemas de la humanidad, que es mi relación con Piesito y el concepto de tiempo, vamos a intentar aclarar uno de ellos. Y el calendario cósmico, que pudiera parecer la serie de los supersónicos, no. Todo no hay que irse tan lejos. El calendario cósmico es una herramienta. Una herramienta que inventó un señor que se llama Carl Sagan, que puede molar más que todos nosotros juntos. Es más molón que Indiana Jones, ¿eh? Que ya es decir. Carl Sagan, sí, Carl Sagan era un tipo alucinante, porque aunque yo soy un señor de letras, se puede decir, se puede decir que soy un señor de letras, realmente la ciencia os tiene que gustar siempre, porque es que el conocimiento, ciencia. La palabra ciencia viene del latín, que significa conocimiento. Y el conocimiento os hará libre. Ahí os lo dejo. Entonces, el señor Carl Sagan era un señor que era uno de los grandes genios que tenía la humanidad, y no se le ocurrió otra cosa que preocuparse mucho para que los demás conocieran. Y conocieran lo que tenía a su alrededor, que era el universo. Sí, el universo es inmenso, pero está ahí. Entonces, este señor Carl Sagan, en uno de sus grandes libros de divulgación, donde explicó la física y la astrofísica especialmente al mundo, habló sobre, en ese libro que se llama Los Dragones del Edén, puso este calendario cósmico por primera vez. Yo lo conozco gracias al documental que se llama Cosmos, pero el segundo, el de 2014, que os recomiendo que lo veáis ya, apagad este podcast y ir a ver el Cosmos, por favor, es muchísimo más interesante que yo. Este documental, que lo tiene el que lo presentaba el señor Neil deGrasse Tyson, que es como es el físico funky. ¿Tú lo has visto alguna vez? Mi primo, el boxeador Mike Tyson. ¿Has visto a este señor? No lo he visto nunca. Mira, es un señor que es alucinante, ¿vale? Entonces tiene ese caminar que a mí me gusta referirme como caminar funky, porque cada vez que lo veo andando me dan ganas de tararear. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Sí, es alucinante, es un señor alucinante. Y te habla de la ciencia de una manera que te vuelve locker. ¿Y por qué me estoy metiendo con ciencia así? Decir, no, la historia es de libro y de cosas, y de reyes godos. No, la historia es para comprender algo tan complejo como, no el tiempo, sino nosotros los seres humanos. Pero para comprender a nosotros los seres humanos, tenemos que entender lo que nos rodea. Y como he dicho, tenéis que coger un folio. Pues coge ese folio, venga, vamos, coge ese folio. Y tenéis que dividir ese folio en 12 partes. Como si fuera un calendario, ¿vale? Y tenéis que ir pienso en inglés, January, y pienso en junio. Desde enero hasta diciembre. Hacéis 12 recuadritos. Y ahora, el día 1 de enero, ¿de acuerdo? fue el Big Bang. Es decir, es, por así decirlo, resumiendo, una explosión, que me perdonen los especialistas, una gran explosión que provoca el inicio de todo, entre ellos el inicio del tiempo. Y desde ese punto hasta el actual, que podríamos decir que es el 31 de diciembre a las 11:59:99999999, antes de tomarte las uvas, justamente. Justamente cuando están, cuando va a dar la última campanada, en ese calendario son, pasan 13,8, que me lío, 13,8 mil, es que es tanto tiempo que me lío. 13,8 mil millones de años. Te queda una barbaridad. Lockers. Te queda lo que, cada uno de esos fragmentos tiene como casi poco más de 1.000 millones de años, ¿vale? Ha sido un poco locura. Pues bien, pues dice, vale, muy bien, eso son un montón de años, Jesús. Quiero que penséis una cosa, ¿vale? Nosotros aparecemos muy tarde y ahora veréis cuándo aparecemos. Primero, si en enero se produce el Big Bang, la Vía Láctea no aparece hasta mayo. Es decir, la Vía Láctea no va ni a la feria de Sevilla. Es decir, va hasta mayo, se va a Córdoba a ver los patios. En ese momento aparece la Vía Láctea. Antes de nada no estábamos ni planteados, como le decía yo a mis padres cuando ellos se casaron. Yo no estaba ni planteado en ese momento. Entonces, en mayo aparece la Vía Láctea. En septiembre es cuando aparece el Sistema Solar. Época de recuperaciones y el Sistema Solar. Exactamente. Hasta septiembre, que están ya terminando de ultimar los fichajes de fútbol, ahí aparece el Sistema Solar. Pero, y dices tú, oye, Jesús, ¿pero cómo se sabe todo lo que pasó en el tiempo ese hasta que aparece la Tierra? ¿Cómo se sabe que ocurrió esto? Pues, señores, por la luz. Quédate loco. Por la luz. Mediante el análisis de la luz. Con telescopios, con espectrómetros y con cosas que los físicos entienden muchísimo más que yo. Y si veis cómo, lo entenderéis. Ven cómo es este modelo, este momento del tiempo. Y claro, también están los modelos físicos teóricos. Pero a partir de este momento, hasta septiembre, cuando aparece la Tierra, cuando aparece The Heart, a partir de ese momento entran unos señores que son muy amigos de los, bueno, moderadamente amigos de los arqueólogos, que son los geólogos. Son amigos. Vale. No son intrusos. Vale, los geólogos entran ahí. Los geólogos son personas que son, si habéis visto El Señor del Anillo, como los Ents. Se toman las cosas con tranquilidad. Sí. Porque para ellos... Y les gusta hablar lento. Lento. Porque, y pausadamente. Porque el tiempo geológico es muy lento. Claro. Vale. Y ellos estudian, pero también, ¿quién aparece también en este momento? Pues aparecen los paleontólogos, que también son colegas de los arqueólogos. Son gente que estudia la fauna y la flora antigua, anterior generalmente, y que no incluye al hombre, ¿no? Según tengo entendido. Correcto. También... Los paleontólogos estudian literalmente, bueno, la definición que más me gusta a mí, que además es de un paleontólogo, es que los paleontólogos estudian los seres que vivieron en el pasado. Y repito, vivieron en el pasado. Los arqueólogos les gusta más estudiar. También estudian. Eso incluye, por supuesto, también a otro tipo de humanos. Porque los humanos que actualmente todos somos no somos los únicos humanos que han existido. Correcto. Seguimos. También tenemos ahí una cosa que me encanta, que es los estudios genéticos. Eso es magnífico. Iba a decir una palabrota. Los estudios genéticos es inmenso. Y si os gustan los estudios genéticos, también tenéis que ver Cosmos, que os explica un poco de genética. Pues bien. Y todo esto ocurre hasta diciembre. ¿Y qué pasa en diciembre? Pues en diciembre... Que llega la Navidad. Aún mejor. Toda. Si la vida aparece... Porque la vida aparece en septiembre, ¿vale? Cuando aparece el Sistema Solar, a finales de septiembre aparece la vida. ¿De acuerdo? Pero en diciembre aparece el ser humano. Sí, pero ¿cuándo aparece el ser humano? Pues el ser humano aparece el 31 de diciembre. ¿Pero cuándo aparece el 31 de diciembre el ser humano? Pues el ser humano, como Homo, aparece a las 8 y 10 de la noche del 31 de diciembre. Es decir, cuando ya estáis llegando a casa de los abuelos a comer. Que está la abuela preparando los montaditos, que no sabe dónde dejarlos. Allí, ese momento es cuando aparece el ser humano. Antes, por ejemplo, las esponjas, como Bob Esponja, aparece el 14 de diciembre. Los pescados aparecen el 17 de diciembre. Las plantas terrestres, me he pegado un leñazo, las plantas terrestres aparecen el 20 de diciembre. Los insectos el 21, los reptiles el 23, los dinosaurios el 25. Conexión he visto yo ahí, el día de Navidad. Es decir, con gorrito, el día de Navidad. Con gorritos rojos, con morlas. El 26 aparecen los mamíferos, se las divide aves ligeramente, después el 28 las aves y las flores. El 29 los dinosaurios se convierten ya en lo que viene siendo lo más de todo. El 29 ya los dinosaurios lo petan, por ejemplo es el momento del tiranosaurio Rex. El 30, día de mi cumpleaños, me podéis regalar algo si os parece, los dinosaurios desaparecen, se extinguen. Y los mamíferos empiezan a petarlo. Ya los mamíferos van a tope. Y el 31, como he dicho, es el todo el proceso de evolución del ser humano se produce el 31 de diciembre. Y en concreto, toda la historia de la humanidad, es decir, todo lo de lo que vamos a hablar en este podcast, ocurriría dentro de este calendario en los últimos 60 segundos del año. Es decir, nosotros, dentro del inmenso espacio que es el tiempo universal, somos los últimos 60 segundos. Así de pequeñitos somos. Lo cual, hay gente que piensa que ser tan pequeñito y dentro del universo es como desconocedor, pero yo pienso, oye, que somos enanos y aquí estamos, ¿eh? Hay que disfrutarlo. Entonces, para que entendáis, ya dentro de esta enorme cantidad de tiempo, de que esos 60 segundos sean nuestros, pues producen muchas equivocaciones. Por ejemplo, hay una cosa que me fastidia mucho, Carlos, que tú también entiendo que te fastidiará a ti, que es las asociaciones de marcianos y el pasado. Los aliens. Los aliens y el pasado, porque dice la gente. Pero ¿sabes a quién le fastidia más todo este tipo de cosas? A los sí, que estudian las pirámides, a los egiptólogos. Ellos están, vamos, condenados a tener que aguantar este tipo de cosas. Si os fijáis, si vosotros os fijáis de una cosita muy interesante, a los egipcios le visitaron los aliens, vamos, está clarísimo. A los mayas también, clarísimo, porque vamos a ver cómo van a construir ellos unas pirámides, ¿vamos? Pero ¿sabes a quién nos visitó los marcianos jamás? ¿Jamare? A los europeos. Nosotros hemos construido todo sin problema ninguno. En cambio, somos sorprendentemente avanzados, entre comillas. No sé si lo sabéis, pero por ejemplo, esto es poco conocido. Bueno, no sé si es poco conocido, pero una de las que se considera universidades más antiguas del mundo es una universidad que no se, universidad no se puede decir exactamente así. ¿Por qué? Porque la universidad es un concepto, una palabra que es europea y que tiene una serie de connotaciones muy especiales en Europa. Pero la que se ha llamado uno de los primeros centros de estudios específicos era una madraza que es la madraza de Kwaringlingjin, que está en Fez, en Marruecos. Fez, como el gorrito del Doctor Who. Pues por el nombre pensaba que estaba en China. Porque se llama, Alcaruo Nie. Es que yo no sé pronunciar, soy malísimo. Yo soy malísimo, claro. Pronunciando otros idiomas. Soy así. Y esta universidad, que realmente es una universidad islámica, no es una universidad al modelo que puede haber, sea la de Sevilla, la de Madrid, la de Salamanca o la de Harvard, es una universidad que se fundó en 1859. Que incluso el libro Guinness de los récords la reconoce como la universidad más antigua. Pero si tenemos que irnos a universidades al estilo que nosotros conocemos, que dan un título universitario y ese tipo de cosas, nos tendríamos que ir a Bolonia, a Italia, al año 1088. Oye, ¿cómo te quedas? Y dices tú, oye, qué interesante, qué guay. Otra de las universidades, la famosa Universidad de Oxford, que ambas universidades siguen funcionando, que es de 1096. Y si os fijáis, aquí teníamos universidades, ¿vale? Y dice todo el mundo, no, pero estaban los aztecas, los mayas estaban muy avanzados. Cierto, tenían un profundo avance, pero no sé si lo sabéis, pero la civilización azteca, tal y como la conocemos, comenzó en 1325. Bueno, realmente es del siglo XII, del siglo XIII, es decir, de 1200. Pero Tenochtitlán, que es la capital, es decir, la actual México, porque realmente nosotros le llamamos aztecas, pero se llamaban los mexicas. Por eso se llama México el país. Es el pueblo Es decir, que colonizaron en toda los la... aztecas es, por así decirlo, el origen que ellos piensan es por ese pueblo, por los Aztatlán o algo así, ¿no? Era el pueblo Aztlán. Aztlán. Exactamente. Entonces, realmente el pueblo en Aztlán. sí, por así decirlo, la civilización mexica. Y con X, además. Por eso el país se llama México. Y ese se debería México. pronunciar México, pero bueno. Entonces, esta gran civilización que la vemos aquí en medio de la selva a veces, aunque realmente no eran muy selváticos, porque eso estaba. Ellos lo que hacían eran despejar kilómetros y kilómetros de selva para asentarse, es de 1300, de 1200, 1300, es decir, estamos en plena alta Edad Media, en plena baja Edad Media. Sí, aquí teníamos universidades que se estaban ya bastante universidades, es más. La Universidad de Valladolid es de 1241. La Universidad de Salamanca es de 1218. Son todas anteriores a esto. Aunque la de Salamanca parece sacada de un sueño de Dalí, porque vamos, Sí, parece otra época. Es una cosa la maravillosa. Universidad de Salamanca es salmantina, así como tiene su espíritu propio. Y no solo eso, dices tú, oye, pues me dejas loco. Y no solo eso, dices tú. Otra cosa que asocia la gente es la idea de que las pirámides de Egipto y las pirámides aztecas o las pirámides están relacionadas todas. Las pirámides de Egipto fueron construidas alrededor, aprox, año arriba, año abajo, en el 3, aproximadamente en el 2500 antes de Cristo. Ya decir, en el 2500 antes de Cristo, pero es que las pirámides, por así decirlo, mesoamericanas, son del 900, 800 después de Cristo. Es decir, está más cercana la actualidad a las pirámides aztecas que las egipcias. Hay una cosa que es muy interesante aquí, que también tengo aquí apuntada. Por ejemplo, para que veáis, Cleopatra, que vivió en el año 30 antes de Cristo, Cleopatra, que por ejemplo, Cleopatra es contemporánea a gente como Julio César. Cleopatra es contemporánea a la creación del Imperio Romano, porque antes era la República Romana. Cleopatra, que era Correcto. griega, por cierto, porque Cleopatra es una descendiente de los Ptolomeos, y Ptolomeo fue el general de Alejandro Magno que conquistó Egipto. Es decir, Cleopatra era de origen griego. Pues Cleopatra vivió eso en el 30 a.C. aproximadamente, ¿vale? Y ella está más cercana a la construcción del primer Pisa Hut que a la construcción de la Gran Pirámide de Egipto. De que la pirámide de Keops, que se llama. ¿Por qué? Porque la primera pirámide de Keops. Khufu, Khufu, no Keops, no, no Keops, no, Keops Jufu, mal, ¿por qué? Khufu. Porque Keops estaba mal dicho, es una mala traducción realmente. Es que teníamos un profesor en la facultad que era muy estricto con las pronunciaciones y realmente es Khufu, Jaefra y Menkaura. Realmente son esos los tres nombres Cosa de que. los faraones. En lugar de Keops, Pero no Kefren haces caso a, no hagáis caso a. No hagáis apunte caso, no hagáis cultural. caso a los arqueólogos que están todos los días bebiendo vino de embalsamar. Total, la Gran Pirámide de Hidromiel, Egipto fue hidromiel. construida en el 2500. Pero es que el primer. Y esta muchacha era del 30. Es decir, hay como una separación de 2000, casi 2500 años. Pero es que el primer Pisa Hut fue construido en 1958, es decir, está 500 años más cerca el Pisa Hut que las pirámides de Egipto de Cleopatra. Calcular. Esos son pequeños datos que nos pueden llegar a sorprender. Es decir, algunos datos que, por ejemplo, también nos olvidamos que dentro del tiempo hay una cuestión que es muy interesante, porque nosotros vamos a hablar de la historia. Y como bien sabe aquí mi amigo, el prehistoriador, iba a decir, mi amigo, el arqueólogo, la historia, por definición, es el periodo de la historia, aunque no se debe de usar la misma palabra para la definición, en la que nos tenemos constancia de que existe la escritura. anterior a la historia está la prehistoria, que es cuando supuestamente no existía escritura. Pero claro, tenemos un problema, porque no tenemos ni idea cuándo se inventó la escritura. Sí, tenemos aproximaciones, ¿vale? Tenemos así como, más o menos, como, oye, pues la escritura se inventó milenio arriba, milenio abajo, en el 4000 antes de Cristo. Pero claro. Sí, hasta que se encuentren nuevos datos siempre pero se claro, baila tenemos con esas un problema, fechas. Que es la escritura. La escritura es un señor que te está diciendo en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme, o la escritura es cuando tú empiezas a usar pictogramas, dibujitos, para representar algo que no es exactamente lo que aparece ahí. Es decir, por ejemplo, cuando tú, cuando tú quieres contar el número de cabras que tienes y que otro te entienda, cuando tú quieres señalar el número de cabras que tienes y cuáles están enfermas, en lugar de poner una cabra y dibujar unos rayitos, empiezas a hacer unos pequeños dibujos más elaborados. Pero claro, eso no me cuenta una información que a mí me permita conocer cómo era esa cultura. ¿Quién aparece ahí? Nuestros queridísimos amigos los arqueólogos. Correcto. Pero claro, hay otro problema, que dicen, entonces cuando aparece la escritura ya no hace falta los arqueólogos. No, porque como bien sabéis, la gente cuando escribe miente, en muchas de las ocasiones. En la actualidad, que tenemos tanta gente escribiendo, la mayoría de la gente está mintiendo. Sí, está mintiendo. Nada más que ver los periódicos. ¿Qué ocurre? Aún así, ¿es necesario? No. Es básico tener una ciencia que se alimente. A mí me gusta llamarle ciencia. Sí. Fastidiario, gente de las ciencias experimentales. Me gusta llamarle ciencia a la historia. ¿Por qué? Porque se llama conocimiento. Fastidiáis. Tenemos un... Atrevido, tenemos una aguerrido. Ciencia que es un cajón de conocimiento que es que es la historia, que a mí me encantaría que se pudiera aplicar perfectamente en método científico, que otro día hablaremos de él, pero no se puede. Entonces, nosotros los que tenemos que usar todas las herramientas que tenemos para comprender tantísimo espacio de tiempo, tantísima cantidad de tiempo, que realmente si nos fijamos son los últimos 60 segundos del calendario cósmico. Espero que con esto hayáis enterado un poquito de lo que viene siendo el tiempo y que os haya servido, porque esto es lo que yo quería contar. Bueno, Carlos, fin. ¿Qué te parece? ¿Tú quieres contar algo más? Ha sido cortito y precioso. No, realmente es que es un concepto muy amplio y realmente cuesta mucho sintetizarlo en no sé cuánto tiempo hemos grabado. ¿Media hora? 28 minutos. Más o menos. 28 minutitos, pues eso, es un concepto muy complicado, pero supongo que a raíz de los siguientes episodios, ahí ya meto la cuñita para que la gente siga descargando, podamos poquito a poco ir arrojando luz sobre esta cuestión, que es un concepto muy amplio. Y se han escrito muchos libros como para que vengamos ahora dos personajes e intentemos dar aquí... La verdad absoluta. Esa es la clave. Pero lo bueno. Principal es que nosotros solamente estamos dando aquí una introducción. Ahora, ponerse a leer cosas, ponerse a ver cosas, ponerse a escuchar gente más inteligente. Sí, y sobre todo ver porque el documental que has dicho me parece que es de lo mejor. Y Carl Sagan es que es un personaje. Cosmos o sea, es que hay que verlo. Cosmos hay es que verlo. Alucinógeno. Es maravillosísimo y es... hay que verlo, tenéis que verlo, no sé qué hacéis aquí, dejad de escucharme, espero que me estéis escuchando porque... Pero no, espero que me estéis escuchando porque estáis en la calle, no tenéis encerrado en un armario o en un ascensor o están atacando unos Seawalks salvajes, porque si no, no entiendo qué hacéis aquí y no estáis viendo Cosmos. Pues esto es un poco despedida, te doy muchísimas gracias a ti, Carlos, que has estado aquí... Encantado. De ayudante, de partener, aunque él en el siguiente capítulo estaré yo solo hablando, lo siento, sé que eso os vais a aburrir, pero en el tercer capítulo vas a estar dedicado a Carlos y nos va a hablar de la arqueología, ¿de qué? Pues de algo que yo hablaré en el anterior, que es de las civilizaciones prístinas, es decir, las primeras civilizaciones que se asientan en distintos puntos de la Tierra, y Carlos nos hablará de algunas cosas sobre esta civilización y sobre todo de las técnicas arqueológica y de los yacimientos arqueológicos importantes. Así que espero que haya gustado, esperamos feedback, es decir, que nos digáis cositas, y muchas gracias. Muchos besos a todos.